enferma, bueno, pobre. Pero está disfrutando también, ¿eh? Así es. Y dándonos el aire está nuestro compañero Johnny. Que también viene de pasar una temporadita, ¿no? Por el norte argentino. Conociendo, porque en nuestra onda internacionalista, porque tenemos varios compañeros latinoamericanos, es este compañero brasileño. Y nos falta otro compañero que está al caer, que también viene de vacaciones, que sería el operador titular, es decir, el compañero que nos da el aire, David, y ya está trabajando de vuelta. Desgraciadamente las vacaciones se terminan, así que va a llegar en unos minutos, pero me parece que nos ha dado perfectamente el aire acá. Perfectamente. Don Johnny, ¿no? Se escucha todo bien, ¿no? Perfectamente. Bárbaro. Y bueno, además ya tenemos en la mesa a nuestros invitados hoy, como les habíamos comentado. Tenemos a dos compañeros, Echemendi. Santiago. ¿Cómo le va a usted, Santiago Echemendi, de el Banco Provincia? Pero vos vas a presentarte mejor y vas a decir de qué sector específicamente. Secretario General de la Comisión Interna del Banco Provincia de Buenos Aires, seccional Buenos Aires. Distintas comisiones internas en el banco, en el territorio de la provincia. Nosotros somos acá de Capital, Gran Buenos Aires, y nos va bien peleándola, como todo trabajador en este país, en este momento. A pesar de las vacaciones, ¿no? Tuvimos que saltear 11, porque están reprimiendo. Claro. Hablando desde las 2 de la mañana, están terrible. De Senegal o de otras. Sí. Que apelan a ese tipo de trabajo, porque no hay otra cosa. Sí. Perdón, estás hablando de 11 de ahora. Sí, de 11 de ahora. Está cortado. Porque tenemos también el audio de otra represión en el sur que vamos a pasar después en el transcurso del programa, que de paso se lo vamos a agradecer a la compañera Alicia que nos mandó el audio. No, tenemos algunos compañeros que nos alcanzan, a varios compañeros. Y además Santiago no ha venido solo. ¿Cómo te va? Bien, buenas tardes a todos y a todas. Soy Alicia García Tuñón, docente de acá de UTE, de Capital. Y militante de la organización Cienfuegos. Así que también complicado el comienzo de año para los docentes, bastante complicado. ¿Empiezan las clases? No sabemos si empiezan, pero las vacaciones todavía no han empezado. Hemos pasado frente al Ministerio de Educación desde el 28 de diciembre, casi a diario, por todos los despidos. Hubo, hay 3.000 despedidos del Ministerio de Educación Nacional. Sí. Pero bueno, bastante grave también en este momento. Sí, con represión. Con represión, el día que quisieron reingresar al Ministerio de Educación, después de la toma, levantaron la toma del Ministerio para el lunes 2 de enero empezar las conversaciones y se encontraron el Ministerio vallado y reprimieron a los delegados que quisieron ingresar. Así que complicado, bien enero. Así empezamos el año. Así empezamos el año. Aunque el gobierno actual de la ciudad alardea de que los maestros hace varios años que no han perdido clase, como dice él, en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, es real. No ha habido prácticamente paros en la ciudad, ha habido negociaciones paritarias que dentro de todo han permitido que las clases empezaran. Hubo paros el año pasado y el anterior por otros motivos no tanto salariales, pero a nivel nacional viene complicado. La ciudad este año también va a venir complicado por la paritaria que no quieren abrir. Bueno, así que ya hemos ido abriendo un poco el abanico de lo que va en el programa del día de hoy. Vamos a hablar de un gremio que hemos tocado pocas veces, que es el gremio bancario. Vamos a aprovechar acá la presencia del compañero para preguntarle un montón de cosas que ha salido un poquito hacia fin de año a la palestra, un dirigente bancario que poco conocido en general, no en el mundillo gremial, pero poco conocido, y lo hemos visto en los medios, etcétera, etcétera. Nos hicimos la pregunta, bueno, ¿qué pasa con los bancarios? ¿Por qué este individuo está saliendo así ahora y en estas circunstancias? ¿No? ¿Cacho no va a venir, Pilar, que te pudiste comunicar? No ha dado, no ha avisado. No ha dado aviso. Ausente sin aviso. Y Cacho es el compañero justamente que da los derechos laborales. Entonces se las habrá tomado por su cuenta algún derecho. Sí, porque sus vacaciones empiezan después del 20, ¿no? Ajá, claro. Después del 20. O estará en sus o estará trabajos en algún gremiales. Conflicto, porque bueno, la verdad que está bastante movido, él es de Felford. Y siempre sí, tiene algún, al compañero, sí, Cacho, tiene algún problemita siempre. No sé. Sí, sí, hemos colaborado con ellos en lo posible, en algún conflicto. Uh-huh. Bueno, que es una costumbre de la comisión gremial nuestra, es trasladar a cada trabajador que lo necesite y en la medida de las posibilidades, ¿no? Y sí, con Felford, ahí adentro era una juerga de la patronal, sí, sí, han hecho y han... Y jugado con la salud de los compañeros, ¿no? Sí, muchísimo. Sí, tuvieron muchos problemas. Y nosotros justamente en la columna que hacemos, que él tiene una columna de derechos laborales, él la va haciendo a propósito de hechos que van ocurriendo en la fábrica. Sí, entonces, sí, algo sé, sí. Entonces y han pasado muchos. Y han pasado muchos, sí. Entonces con eso él nos asesora qué es lo que hay que hacer para prevenir esto, qué es lo que hace la patronal, etcétera. Así que es una clase práctica. Sacarse las patronales encima, primera solución. Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, no vamos muy tan lejos, estamos en otra etapa. Y esquivar los golpes que la patronal te da. Eso es lo que fundamental. Estamos haciendo hoy. Porque, por los golpes físicos incluso, porque en alguna ocasión él recibió golpes físicos de la patronal. Claro, pero está acusado al revés, por darlos. Sí. Bueno, así que también vamos a comentar sobre la marcha en el Bolsón. Una de nuestros colaboradores nos mandó, desgraciadamente, un video extraordinario de lo que fue esa marcha. Pero nosotros no somos televisión, claro. Nosotros tenemos solo radio, no televisión. Se lo agradecemos mucho a Valentina, que es una compañera que conocimos en el Encuentro Nacional de Mujeres y nos ha mandado cosas desde allá. Colega tuyo. Ah, docente. Y también, de un poco más al sur, nos mandaron también un audio de la represión que ha habido ahí en Chubut y por las famosas tierras de Benetton. Así que también lo vamos a estar escuchando y comentando. Desgraciadamente el programa se hace solo desde hace un año aproximadamente por la cantidad de cosas, de conflictos que constantemente vienen, ¿no? Y hacia el final nos salimos un poco del tema para comentar. Ayer hubo una conmemoración de la Comisión de Solidaridad con el Pueblo Kurdo y hubo una actividad que se pasó un documental muy interesante que después lo vamos a comentar también. Vamos a pasar también un audio de una de las compañeras kurdas que está por aquí, participa del comité, que es Melike. Tras tanto vamos esperando que puedan aterrizar. En un par de semanas estarán por Radio Semilla. Estas compañeras kurdas, que ya han estado aquí un par de veces, muy interesante siempre, muy interesante. Así que bueno, traerán novedades. ¿Qué les parece si nos sorprende nuestro amigo con un tema musical? A ver qué elige. Yeah. programa Trabajadora Radio, por Radio Semilla. Y mientras estábamos charlando ha llegado otra invitada, Agustina, que también además es de la casa, ¿no? ¿Por qué no te presentás vos sola entonces? Hola a todas y a todos. Mi nombre es Agustina López. Yo soy de la casa porque hacemos con unas compañeras un programa que tiene que ver con géneros, que se llama La Lengua de las Mariposas, que, bueno, ahora estamos un poco, las mariposas están de vacaciones y estamos tomando fuerzas para volver con todo este 2017 que se viene intenso. Y además soy delegada gremial de una junta interna dentro de una repartición de jefatura de gabinete, que es la subsecretaría de Planificación y Gestión Comunitaria, que está laburando en la 31, en el barrio Carlos Mujica. Del gobierno de la ciudad, ¿no es cierto? Sí, del gobierno de la ciudad. Bueno, así es que todavía siguen cayendo y van a seguir cayendo más, compañeros, ¿eh? Pero esta vez van a caer más del otro lado a operar. Así que vamos, prepárate, Santiago, porque vamos a tener un ping-pong. Dale, dale. Interesante porque, bueno, hemos tirado lo que es el gremio bancario, que no se conoce mucho. Nos encantaría que nos pusieras un poco en situación. Hay muchos laburantes, ganan mucho los bancarios, hay mujeres en el gremio. ¿Cuál es la tradición de pelea que ha tenido? ¿Por cuál empiezo? Por la que vos consideres más. El gremio bancario tiene una historia rica en luchas, huelgas muy importantes, ganando y perdiendo, como las del 58, 59, con muchísima represión de parte del gobierno en aquella época, y siempre ha generado activistas, un gremio también muy politizado, muchísimas agrupaciones a lo largo de los años en todos los bancos, incluido en la banca privada, donde siempre, bueno, las patronales son más represivas y de no respetar nada, en realidad. Siempre recordemos, estamos hablando del sistema financiero, que como en muchos países son los dueños de los países, y hoy, por qué no decir, son parte de los dueños del mundo. Los sistemas financieros manejan nuestras vidas, más allá de lo que creemos incluso. El gremio tiene una historia rica, pero también el gremio ha sido y ha estado bajo una estructura verticalista sindical, la que conocemos. Quizás la persona más conocida fue Zanola, que terminó con causas ya sindical, que degeneró al punto de darle medicación trucha o vencida a enfermos terminales, a compañeros nuestros, compañeros, sí, no compañeros, a seres humanos que habían, sí, sido bancarios, que eran bancarios y murieron porque sus procesos de medicina que se le asistían no correspondían. ¿No? Más bajo que eso, como burocracia, no se puede haber llegado. Y bueno, un manejo de la economía del gremio también terrible. Eso no, acá a Zanola lo sacó un juez, no lo sacaron los trabajadores. Eso es lo lamentable de todo esto, porque es lo que marca que no hubo un cambio, un proceso desde abajo que liquidara el problema. Estamos agradecidos con el juez, obviamente, pero bueno, quienes quedaron a cargo no son nuevos dirigentes, están hace muchos años en el mismo Secretariado Nacional, incluso. Que compartían con Zanola. Son los miembros del secretariado que estaban con Zanola. Hay solo algunas caras nuevas, porque se agrandó un poco, pero todo fue para, ¿cómo explicarlo brevemente? Palazzo ha sido muy hábil en cómo unificar al gremio. Fue más hábil que incluso algunos que creían que yéndose Zanola les tocaba a ellos. Como que corrió de atrás. ¿Cuál es un poco la trayectoria del...? Siempre dentro del gremio, siempre dentro de la estructura zanolista, hace muchos años, dirigente bancario de Mendoza, estuvo en distintos procesos de privatización de bancos en Mendoza, etcétera, pero bueno, siempre acatando y sosteniendo la verticalidad del sindicato. Si la pirámide del secretario general decide y hace lo mismo que ahora, que nos encontramos con un discurso, pero tenemos que separar las cosas. El discurso puede ser muy bueno, el problema es qué estás construyendo y cómo lo estás construyendo. Sí, quienes se atreven en alguna seccional del interior, como ha pasado, decir yo voy a armar lista y Palazzo ha autorizado que esa lista no, como pasó en Santa Cruz, compañeros del Banco de Santa Cruz de Río Gallegos, hace 2 años presentaron lista y con distinta argumentación legal que no correspondía, retrucha, bocharon la lista de oposición porque podía ganar. Eso también es Palazzo, es decir, nosotros estamos muy preocupados con el manejo de la seccional Jujuy, donde hay compañeros en la que han ganado el año pasado de oposición, trabajando en conjunto con nosotros, que pertenecemos a un agrupamiento que intenta ser nacional, muy humilde, pero es lo único que se está construyendo con un programa serio de qué queremos como bancarios. ¿Cómo se llama la agrupación? Encuentro Bancario. Encuentro Bancario. El Encuentro Bancario tomó relación con compañeros de Jujuy y ahí nos fuimos enterando los manejos del secretario de esa seccional, que es Cabana Fus. Y si googlean, estoy viendo la máquina, los compañeros, si ahora googleas Pili ahí, vas a ver que es el secretario general de la Asociación Bancaria de Jujuy, pero a su vez es el ministro de Trabajo de la provincia. Maravilloso. Entonces, ¿de qué provincia? ¿Cómo escuchamos? No, eso bien, se lo no? puede llamar por teléfono y él explica por qué es beneficioso para los trabajadores, claro, que el ministro de Trabajo lugar. Sea un trabajador, porque sabe bien los problemas que tenemos los trabajadores. Esa es la forma de explicar, claro, lo que no se puede explicar. Además de que quien osa hacer o decir cosas en contrario, Se atiene a las consecuencias, como los compañeros de la Comisión Interna del Banco Macro de Jujuy, que ahora pareciera que hay un impas, pero durante el año han pasado un mal año por ser comisión interna, ser de oposición, han sido perseguidos. El primero de marzo el gremio se movilizó, o sea, vamos viendo las acciones y contradicciones, es decir, el primero de marzo fue cuando Bullrich había dicho que el que salía a la calle, sí, bueno, nosotros salimos con el gremio, marchamos juntos con el compañero Palazzo a la cabeza y todo el secretario nacional y fuimos reprimidos, todos, oposición o no oposición, todos. Ahí es donde no hay, el gobierno no, este gobierno sobre todo no mira y pega. Los compañeros de Jujuy, de la Comisión Interna de Banco Macro, que se reclaman del encuentro bancario, no pudieron viajar. No hubo colectivos para ellos porque son de oposición. No pudieron venir a la marcha. Y así pasa en distintas seccionales, porque la estructura sigue siendo la misma. Y porque lo que se está construyendo no es que se fue Zanoli y empezamos a construir un gremio democrático. En algunas cuestiones ha mejorado, no somos, somos sinceros. Ha habido una regularidad en las elecciones en todos lados, en todo el país. Pero ¿qué significa de regularidad? Las comisiones internas tienen que tener elecciones cada 2 años. Y las seccionales se cumplió, cada 4. Eso se cumplió. Las seccionales cada 4 se cumple. Hay un proceso de afiliación masivo, ha crecido muchísimo la actividad sindical. Pero, ¿A qué piensan ustedes? Los compañeros se afilian. Había una altísima desafiliación. ¿Y pero a qué? Bueno, hay mayores beneficios, algunos, pero hay un trabajo del activismo que palacista. Oficialista, posible, digamos. Oficialista, que hoy se reivindican también de la corriente federal. Uh-huh. Para nuestros amigos y oyentes, corriente federal, que se escucha por allí. ¿Qué es? Dos palabras. Después es una agrupación. Lo podemos. Que es. Yo no sé si voy a empezar a hablar de la Corriente Federal, pero no, claro, es un agrupamiento que surge a la izquierda de la CGT, de la claro, actual conducción. Más allá del gremio. También. Más allá del gremio, con distintos gremios. hay algún aceitero, pero no confundir, no los compañeros aceiteros que han peleado muchísimo estos años, y eso sí es un proceso a seguir porque construye distinto. Sí. Hablando con un compañero aceitero hace unos días, le pregunto, ¿y qué opinas de la corriente federal? Y me hizo la misma pregunta que usted recién, ¿qué es eso? O sea, mirá, nosotros nos manejamos con los compañeros que nos han dado solidaridad y que compartimos e intercambiamos experiencias. Prácticas también. Después similares. Juntarnos. Pues hay algunos aceiteros ahí, y yo creo particularmente los aceiteros que están en la corriente federal, a los compañeros aceiteros en huelga no les llevaron ni una botella de agua, aunque están a unos pocos kilómetros. Parece que me estoy metiendo en una interna. No es un problema, es la caracterización de la corriente federal. Es decir, surgen a la izquierda, pero con un mecanismo de construcción que es el mismo verticalista que conocemos de los años 40 acá. Distintos discursos, distintas agrupaciones y una misma metodología de construcción, ¿no? Es terrible eso. ¿Cómo se repite? Claro, acá lo que cambió el gobierno, entonces obliga a algunos, claro. Obliga o tienen cierta lectura de que hay que pelear contra este gobierno, pero con sus métodos, y al que no le gusta que se vaya. Y eso es lo que rompe todo. Es decir, desde ahí tenemos un diálogo con... Somos una comisión gremial importante dentro del gremio, porque representamos a 5.000 compañeros, que es la mitad del segundo banco del país. Provincia es el segundo banco del país. Provincia es en magnitud, es el segundo banco del país, y de acuerdo a cómo se lo está manejando, tendríamos y tenemos que seguir siendo, por el bien del pueblo, el segundo banco del país también económicamente. Es otro tema. Sí. El manejo que están haciendo ahora, el PRO, etcétera, o Vidal. Otra discusión. El sistema financiero, privatización, etcétera, que son intentos que hay en este momento y que hemos frenado en abril y arremeten. Pero volviendo a lo estrictamente gremial, nosotros creemos que la forma de enfrentar este gobierno precisamente no es con sindicatos verticalistas, que deciden todo entre tres o cuatro. Y esa metodología sigue existiendo. Incluso creemos, por cómo caminamos el gremio y charlamos con viejos compañeros que están dentro de esa estructura y no van a salir, no pueden llegar ya a ver otra cosa, pero que reconocen, todo se decide en la almohada de Palazzo. O sea, es casi más un unicato ese secretariado general. Me van a pegar con todo esto, pero bueno, ese secretariado nosotros general... Nosotros te vamos a defender. Está decidiéndolo todo Sergio Palazzo. ¿Qué va a pasar con los bancarios cuando él se equivoque? Ese es el problema. Sí. Es decir, ¿qué va a hay errores en las negociaciones paritarias. Nosotros firmamos un 33%. Aceitero firmó el 37%. ¿En qué mes lo firmaron ustedes? Nosotros discutimos de enero a enero, de diciembre a diciembre. Por eso es siempre muy importante la discusión paritaria, porque en enero, el primero de enero, nosotros tenemos que estar discutiendo paritarias. Hace unos años se resuelve con adelantos para discutir finalmente la paritaria real en marzo, abril. Puede ser discutible, es una variante. La inflación real, cuando empiezan las clases, que está la comida docente, cuando va a comprar los útiles, te da cuenta si claro. Para dónde va la economía del año. Así que no hemos sido críticos de eso. Pero a veces nosotros estamos divididos en cámaras, y como viene pasando que se firma un acuerdo y a veces queda una cámara para el último y queda sola. ¿Qué es una cámara, Santi? Las cámaras, los empresarios están divididos en distintas cámaras, incluso no son privados y públicos. Están los públicos, están los privados argentinos, privados extranjeros. Internacionales. Ese era el problema que tenían, ¿no? Sí, hoy en día, hoy, mañana hay reunión de una conciliación obligatoria que el gremio aceptó, aunque no salió en los diarios, pero estamos en una conciliación obligatoria, fue extendido a 5 días, porque no el Ministerio de Trabajo no homologó el acuerdo que se había firmado. Acabó un acuerdo. Entonces las cámaras Los extranjeros sobre todo y el BCRA, que está fuera de toda cámara porque es un banco distinto. El Banco Central. Claro, el Banco Central de la República Argentina se negaron a firmar lo que habían firmado las otras cámaras, que incluía no solo el resarcimiento del año, sino el adelanto ya de la paritaria 2017. Que terminamos discutiendo el adelanto a la paritaria y nosotros lo que queríamos, o por lo menos los trabajadores bancarios, queríamos el retroactivo a septiembre, que es cuando se disparó y se superó el 33% que habíamos firmado. Nosotros, o muchos compañeros, reclamábamos un 10% con retroactividad el 1 de septiembre. Y no hubo ningún retroactivo acá. Hay un reconocimiento de un 4 que se aplica a partir del 1 de enero, pero yo el déficit lo tuve antes. En septiembre. Y ahí se metió el adelanto, entonces los compañeros ya ven número, y un bono de fin de año, que era lo que no queríamos, bono. Nosotros éramos claros y el sindicato era clarísimo. No al bono. Eso es un arreglo de la CGT que no se compartía. Sacamos un bono alto, pero no era lo que nosotros reclamábamos. Queríamos llegar a discutir la paritaria 2017 con un incremento real en el bolsillo. ¿Y vos decís que están entonces ahora en este momento están en conciliación? Sí, mañana es el último día, hay reunión, donde todavía no se fueron logrando por partes. Las cosas que sabían, se fue pagando el bono, se fue pagando un otro bono a enero de 7.000 pesos que cobramos a todos los bancos. Han ido como desarmando el acuerdo y por partes. Mañana queda el adelanto. ¿Qué pasa? El adelanto rompe la pauta del gobierno, porque el adelanto te va a andar en un 20% y el gobierno quiere para todo el año. Si a mí me das un adelanto el 20, en abril, mayo, cuando se reabre la paritaria nuestra, ¿qué discutimos? Claro. Nada. Por eso la quieren voltear, pero bueno, han quedado muy enredados como el gobierno. Realmente quedó muy enredado. Sin que esto signifique que es muy buena la negociación desde nuestro punto de vista. Sobre todo porque no participamos los trabajadores decidiendo qué, cuándo y cómo nos bajamos, qué, cómo y cuándo paramos, etcétera. Estuvimos todos preparados para parar 48 horas. Sí, las cámaras no y el ministerio no homologaba lo que se había firmado y acá no hubo ningún paro. Y llegamos al día de hoy y estamos en una conciliación obligatoria. Sí, se dijo, no vamos a hacer. ¿Por qué iba a haber conciliación obligatoria si las partes habían acordado? Claro. El ministerio tiene que homologar. Obligar, claro. Es más, las cámaras, salvo la extranjera y el BCRA, habían acordado ante el ministro de Trabajo. ¿Cómo vas a dictar conciliación sobre eso? No tiene ningún sentido. Bueno, sobre eso no se discute. Entonces, el discurso es muy lindo, pero tirarle piedra a Macri es fácil. Claro. Creo. Es bastante fácil. Si hoy para caminar acá está 11 cortado con represión, están entregando las tierras en el sur, reprimen a los compañeros mapuche y los docentes no se sabe si hay clase y todo es a los golpes o la nada, entonces es fácil tirarle. El problema es el grado de entrega. La CGT tiene un grado de entrega, ya una sumisión absoluta. Entregar a un compañero por 2.000 pesos es una barbarie, una mugre. Pero el problema es cómo lo enfrentamos. Así es, eso es una pregunta. Si lo enfrentamos al gobierno con un sindicato verticalista o generamos desde abajo espacios para que los trabajadores cambien el sindicalismo argentino. Si el sindicalismo argentino, que es el que tiene que dar respuesta hoy, unido y en la calle, a este gobierno, porque no lo van a dar los políticos. Los trabajadores organizados democráticamente pueden dar una respuesta. Si no, va a ser difícil. Bueno, cerramos este bloque con esa pregunta muy general, a ver si podemos intentar dar alguna respuesta o la realidad nos ayuda a dar un poco una respuesta. Y vamos a un tema, ¿qué les parece? ¡Freedom! Escuchá Trabajadores. Los martes de 19.30 a 21.30 en Radio Semilla. Rock and roll. Wells Sayer, Junior Wells, Rosa Monica. No. Bueno, volvemos. Parece que está animada la charla, fuera del aire. Y teníamos otra pregunta para el compañero bancario, que es que nos hemos enterado que ustedes tienen algún protocolo, alguna conquista acerca de ciertas condiciones para las situaciones en que mujeres hayan sido violentadas por ser mujeres. Sí, partiendo de la base de practicamos un sindicalismo, que entendemos que el sindicalismo tiene que atender la vida del trabajador, no dentro del horario de trabajo, me refiero a todo. Por eso hay licencias para descansar, etcétera. Desde ese concepto nos parece que el gremialismo argentino está muy atrasado en dar respuestas y sería parte de empezar a dar respuestas de esta sociedad, de la mano del sindicalismo, si pensaran en otras cosas más que en acuerdos con Macri, ¿no? Pero bueno, lejos de eso, nosotros hicimos algunos planteos hace 2 años y conseguimos... No nos cerraba mucho lo de una licencia, para hablarlo crudamente y rápido, nos parece que conseguir una licencia es para que la compañera no venga a trabajar y la sigan cagando a palo en la casa. Y esté más aislada, claro. Nosotros lo que propusimos y rescatamos a partir de, no se nos caen grandes ideas, pero trabajamos un poco en averiguar a nivel internacional qué cosas hay y bueno, armamos una presentación que es una, y que hoy está funcionando, que es una asistencia integral a las víctimas de violencia de género en su ámbito privado. ¿Y qué sería, digamos? ¿Cómo se implementaría? Juntamos algunas series de beneficios y conquistas que tenemos como trabajadores del banco, pero las hacemos actuar en beneficio de la compañera, que se dirige, hay un gabinete médico dentro del banco, puede ir ahí o a la comisión interna y contar qué le está pasando y a partir de ahí desencadenamos las cosas que pueden estar en la compañera. ¿En cada banco sería? No, solo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Pero digo, en cada sucursal. Sí, o dentro del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cualquier trabajadora dice lo que le está pasando y va a acceder a. Sí tiene una licencia de días anuales por este tema. Que necesite tomarse para hacer, que a veces se necesitan para hacer denuncias, etcétera, etcétera, lo que sea. Tiene asistencia del gabinete psicológico para pedir orientación en cómo manejarse ella, cómo manejarse con su familia, sus hijos, los que conviven en el domicilio. Puede pedir ayuda a los abogados, a la estructura jurídica del banco. Puede pedir un préstamo muy barato para poder alquilar y el banco pone la garantía de Provincia Seguros, que daba una especie de garantía. Nosotros dijimos, bueno, dásela a la compañera. Ese es un tema casi todo. El alquiler, el irse de la propiedad es clave. Y nosotros con esto, a su vez, que pedimos que la compañera entonces se anime a contar. Porque el problema está que a veces ni siquiera llega la denuncia legal. Eso es lo que iba a preguntar. También ¿hace falta denuncia con este protocolo o se planteó que simplemente con el relato de la compañera? Primero es el relato de la compañera. Perfecto. Si la llevamos a la denuncia, con el banco y la estructura gremial tratamos de dar la orientación y la asistencia para que... incluso el banco tiene mecanismos, no es lo mismo que tu abogado, que quizás no cobra ni un centavo, que te está dando una mano... le diga al juez, mirá, están transgrediendo todos los días los 500 metros, y entra a la casa, teníamos un caso así, la violenta y todo, al pibe también, y ahora si habla el banco al juez y le dice, mirá, lo que dijiste vos se está trayendo, ¿cómo? Habla la institución. Hay una cosa detrás aprovechamos, mucho más fuerte. Aprovechamos todas las cosas que tiene el banco y que pueden ponerse en su beneficio. Si todos peleáramos esto, Los gremios... Por ejemplo, puede pedir la compañía el traslado inmediato del lugar, porque a veces va a joder al lugar. Hay, aprovechamos la estructura del banco, es en toda la provincia, entonces se dan muchos casos de compañeras que se van de la casa y vuelven con los viejos, que le pueden dar una mano con el nene, con la nena, este lo cambia de escuela, está más cerca, en este caso por ahí ni necesita alquilar, puede ir a vivir. Claro, y está nuevamente en otra localidad. Pero para eso necesita el traslado, claro, hay muchos compañeros que vienen del interior, vinieron, yo vine a estudiar del interior y me quedé a vivir acá. Bueno, muchos compañeros así, o viceversa, venirse del interior acá porque hay familia o distintas situaciones. El pedido de traslado tiene que salir. No todo es automático, es como toda ley. Hay que ejercerla y pelearla. O sea, ahora esta asistencia integral, lo que tratamos de hacer es que los lugares de trabajo se hagan carne y los compañeros vean. Porque a veces la compañera no dice nada, pero todos la vemos que viene hoy golpeada, mañana falta, llora en el baño, en la cocina. En esa charla tiene que estar... Negra, vos tenés que ir a la comisión gremial, o vamos, yo llamo, y bueno, se empieza de a poquito, aparecen casos. Hubo un caso en el banco, en la sucursal Patricios, ¿no? Exactamente. Esto no es infalible, ¿no? Es la solución de todo. Lamentablemente perdimos a Erika, fue el año pasado. Y dijimos, pero entonces, ¿qué falta? Claro, a veces no se llega. Bueno, es que tiene que haber un poquito de la compañera. Pero confiamos mucho en que si la compañera tiene este problema y ve que hay algo que la puede ayudar, y en el ámbito de trabajo y sus propios compañeros... Es mucho lo que encuentra. Por eso creemos que se puede hacer mucho más, pero el problema es arrancarle a la patronal cuestiones al servicio de esto. Y tienen que hacerlo las patronales, porque a nosotros nos necesitan para hacer andar la sociedad, porque tenemos que alguien tiene que trabajar acá. Así que pongan algo arriba de la mesa para que dentro de esta sociedad estemos un poco mejor. Si la pudiéramos cambiar, sería otro el cantar. Pero bueno, mientras, ¿qué hacemos? No podemos permanecer como trabajadores mirando lo que pasa. No queremos, o sea, hagamos todas las marchas necesarias, pero la marcha que me da es los sindicatos tienen que actuar y no alcanzan las licencias, hay que arrancarle más cosas. Si vamos a una fábrica, bueno, está el cambio de horario, quizás de turno, por ahí no tenés el traslado. O sea, cada estructura, lo que decimos, que a cada patrón hay que arrancarle lo que se le puede arrancar al servicio de esto. En docentes... Es más complicado. Es más complicado, pero tenés la posibilidad de cambiarte de lugar de trabajo. Se estaba laburando también. ¿Está funcionando en el banco? Sí. ¿Y ustedes lo plantean a nivel de todos los gremios? ¿Es un planteo? No, nosotros se lo planteamos a que el gremio lo tome y lo instale en todos los bancos. Pero si un banco lo consiguió, ¿por qué los otros cientos de bancos que hay en el país no lo dan? Claro. ¿Qué tenemos de mágico nosotros? Nada. En realidad sería un modelo que tendría que replicarse en los distintos sindicatos, en los distintos lugares de laburo. Hay talleres, hay charlas y todo, y a veces no se habla de lo del Banco Provincia, a veces. Sí, eso lo estamos instalando. Tendríamos que, pensando que nosotros somos una radio, somos un medio, ese logro que han tenido ustedes, nosotros tendríamos que buscarle la vuelta para repicarlo y hacerlo conocer mucho para que se sepa, digamos, porque es una cosa muy interesante. No sé si es un anuncio o no, pero hemos logrado que Palazzo diga que este año... lo va a tratar en paritaria. Nosotros estamos reclamando que en paritaria, para que ya sea convencional. Exacto. Y entonces obliga a todos los bancos a prestar. Después, vuelvo a repetir, los trabajadores tenemos que hacerlo. Por supuesto. Porque el traslado no sale, porque no, pero ahí no necesito gente. Sí, pero esa es otra pelea. Pero si vos tenés. Lo primero es hacerlo convencional. Claro. Perfecto. En docencia nos costó mucho conseguir en 2016 una licencia solamente. Teníamos muchas compañeras que dejaban de concurrir a sus lugares de trabajo porque sufrían violencia de género, se iban a las casas de las madres y empezaban a faltar, y la escuela sabía, los compañeros sabían que estaba sufriendo violencia de género, y solamente conseguíamos hasta octubre, que se votó la ley, que le dieron una licencia psiquiátrica. Uh-huh. Y las licencias psiquiátricas muchas veces era perjudicial justamente para la tenencia de sus propios hijos. Claro, entonces, y el PRO no quería votar la ley de licencia de género que proponía la UTE como sindicato, porque decía que tenía que haber denuncia policial. Sí. Conseguimos, después de muchas negociaciones, que se denunciara, aunque sea en la Comisión de la Mujer o alguna de los organismos, no necesariamente ante la comisaría la o la policía, pero por ahora solamente conseguimos licencia, una licencia por violencia de género. No conseguimos ni siquiera el traslado de la compañera a otra escuela o a otra jurisdicción. Que vos nos estás contando es a nivel de UTE, del gremio UTE. A nivel de docentes de la ciudad. Lo consiguió la UTE, pero es para todos los docentes de la ciudad pública, no es de escuelas públicas. Todavía. No es nacional, hay otras provincias que también lo tienen. No conseguimos que, por ejemplo, la compañera pudiera irse a otra provincia. Hay traslados jurisdiccionales, pero con otras figuras, no por violencia de género. Los traslados ni dentro de la capital ni para el resto del país lo hemos conseguido todavía. Solamente días de licencia por violencia de género para que no se mezcle con licencias psiquiátricas, que eran perjudiciales para la compañera. Es un primer paso. Nos costó 3 años de discusión con el PRO en la legislatura. Pero hasta ahí pudimos llegar y vamos por más. Hemos tenido muchos casos. Y en relación, perdón, a las organizaciones específicamente feministas, digamos, o que organizan Ni Una Menos, digamos, ¿cómo esto existe, la propuesta? ¿Cómo la toman? ¿Cómo sería? Yo no conozco mucho. Sé que siempre se habla de poder tener licencias por violencia de género, pero en general se habla solo de licencias, no se habla de algo más integral, desde, por ejemplo, docencia pública, no tenemos la asistencia legal como tienen desde en el banco, ni tenemos una asistencia psicológica, no, usa tu obra social, usa tus abogados sindicales, pero bueno, se han empezado a formar mayoritariamente de mujeres, sí, ¿no? Pero se han recién empezado a formar secretarías de género hace 4 años. Sí. ¿No? Cuesta formar reciente. Secretarías de género, claro. Todavía son áreas. Claro. Nosotros teníamos esa discusión en ATE y sí, se hace muy a pulmón. Las compañeras lo hacen muy a pulmón. En ATE Capital se están organizando consejerías, pero es todo muy a nivel a pulmón y la discusión. Y con discusiones muy, muy, muy seria, básica. Muy pero básica. Todavía estamos muy básicos. O sea, la discusión está en que no, o sea, que no se le dé una licencia psiquiátrica a la compañera. Claro. Ustedes también, lo mismo. Sí. Claro, que se le dé, que se le llame por su nombre y que no haga falta denuncia, porque muchas mujeres no solo no están en el momento de denunciar, sino que capaz es perjudicial si no tenés un acompañamiento jurídico, si no tenés recursos, si no tenés. Entonces, que para pedirte una licencia te obliguen a denunciar, para la compañera es muy fuerte. Sí. Entonces, está buenísima la propuesta porque la discusión es todavía muy baja y se está peleando en legislatura, pero el año pasado no se consiguió y se va a intentar seguir peleando este año. O sea, la idea es poder pelear con un paquete de licencias también, porque se está apuntando mucho a lo que tiene que ver con la licencia familiar o parental. Sí. Porque, o sea, no puede ser que estemos en una disparidad tal que no se hable. O sea, que una lucha o un logro hayan sido los, me parece que se dieron ahora 5 o 10 días. Para el padre. Sí, para el padre. Sí, nosotros como docentes tenemos hace rato, 10 días. Los bancarios tienen más, creo, ¿no? Algunos más. Hábiles. Hábiles, nosotros 10. Sí. 10 días. Que es poco para acompañar, para el padre. Pero hay muchas cosas que nos faltan como discusión dentro de los sindicatos. Cuesta muchísimo. Recién comentabas un sindicato mayoritariamente de mujeres. Somos el 80% de mujeres en la docencia y, sin embargo, hasta las conducciones sindicales. Es lo que iba a preguntar, si tenéis. Tenemos secretario general varón, secretario de. No se están cumpliendo los cupos tampoco. Se cumplen muy, muy, muy estrictamente, pero las secretarías que tenemos las mujeres, yo no soy parte de la conducción del sindicato, es la de cultura, claro, o la de mujer, o la de educación, Secretaría de Acción Social, la de género, por supuesto, pero las sindicales. Gremiales no. Claro. Gremiales habían puesto una compañera que pidió licencia y ahora la ejerce un varón. Entonces, bueno, ya se sabía que iba a pedir licencia. Es más, pusieron una mujer para seguir el cupo, sabiendo que la compañera se iba a pedir licencia. Entonces, el prosecretario es el que asume, es el secretario gremial, claro, porque ya sabían que la compañera no iba a poder sostener. Además, la quemaron como compañera, fue grave. Pero bueno, hay un problema serio. Qué interesante esta discusión, estaba pensando mientras las escuchaba atentamente, porque si no anidan los gremios, si no anidan los lugares de trabajo la lucha por la igualdad y la lucha contra los femicidios y feminicidios, es difícil que podamos avanzar, claro, ¿no? Sí. ¿Por qué se les ocurrió a ustedes esa pelea? ¿Nació ahí de algo en concreto o...? No surgió de la base de los compañeros, surgió de charlas entre el activismo, los miembros de la comisión gremial. Eso es para atender, digamos, el porqué. Muy buena pregunta. ¿A partir de mujeres o...? No necesariamente. No necesariamente. Bueno, no sirve el ejemplo, entonces. No, pero vuelvo a insistir. Pero es porque practicamos y tenemos hecho carne el sindicalismo que tiene que estar atrás de todos los problemas de vida del trabajador. Y el sindicalismo argentino no está atrás de los problemas de vida del trabajador, ni bueno, no conozco en este momento países donde se destaque el sindicalismo por estar al lado del trabajador. Pero también, fíjense, irrumpo en el debate también, hay compañeros activistas de partidos de izquierda que nunca han propagandizado esta conquista. Nunca. Bueno, por si no se entendió claro del otro lado, nunca. Bueno, en docencia, en algunas seccionales... Ignoran. Es decir, ¿cómo vas a ignorar una cosa así? Si la podemos promocionar en todos lados. Sí. Pero que por ahí sería hablar bien de una comisión gremial que practica que no democracia sindical, pero que no los incluye ellos. En algunas seccionales del gremio docente de Provincia de Buenos Aires, los compañeros del trotskismo han votado en contra de la licencia de violencia de género porque no surgió de las bases. Fue algo que impuso la conducción, entonces no votaron en contra. No podemos creer, compañeras votando en contra porque no surgió de abajo. Bueno, a veces no surge como pasó en el Banco Provincia, no surgió de abajo. Se impone la otra lógica, ¿no? La lógica no estoy yo. Si no la decidimos nosotros, no es válida. Entonces, es difícil. Me ha pasado en las discusiones de los Encuentros Nacional de Mujeres, yo en general participo de las comisiones de sindicalismo y mujer, y cómo cuesta sacar este tema, y cómo cuesta sacar el tema de la participación de las mujeres, y cómo hacer para que podamos conquistar mejores lugares dentro de las conducciones sindicales, y desde las compañeras del trotskismo siempre corren la discusión, bueno, paro general, y cosas que corren el eje real de discusión, que es un momento propicio donde estamos todas mujeres de distintos lugares del país para empezar a discutir. Año tras año se relega la discusión, se enuncia, pero la discusión real pasa por si vamos a votar un paro general, que terminamos diciendo que porque lo votemos en Rosario no va a salir un paro general. Porque es así, yo terminé diciéndole a algunas compañeras la otra vez, mirá, vamos a votar acá un paro general, ¿qué lógica tiene? ¿La CGT va a hacer el paro porque en Rosario votemos el paro general? Y no terminamos discutiendo. Terminamos discutiendo mandatos de los compañeros varones. Claro, digo, además. Es nuestro espacio como, o sea, me refiero a eso, ¿no? Como a mí me pasó, porque en el encuentro de este año fui a Mujer y Sindicalismo pensando... Ella también, aquí bueno, hay varias, también. Pensando por esto, suerte había, ¿no?, muchas ¿cómo? Comisiones, no nos vimos. Claro. Muy bien, eso habla de la masividad. O sea, de cómo se formaron otras compañeras y cómo fueron abriendo espacios de poder, porque está bueno que las mujeres en los gremios y en los sindicatos tengan puestos de poder, y cómo fueron abriéndose ese camino que es de varones, porque... El sindicalismo es está plagado de varones. Entonces, como que me interesó mucho saber, bueno, cuáles eran los recorridos, qué estrategias. Bueno, yo casi con mi imposible. Cuaderno, buscando los tips. Bueno, anda por acá. No. Y me pasó que con mis compañeras salimos mal, porque dijimos, no hablamos de nosotras, no hablamos de nuestro recorrido, no hablamos del contexto que tenemos, no hablamos del laburo que hay que hacer, como... que nos perdíamos esa parte en otro tipo de discusiones que se pueden dar a lo largo del año en otros lugares. Hasta ni hablábamos del gobierno actual. Uh-huh. Hablamos de la década pasada. Porque ni siquiera nos permitíamos discutir el gobierno que teníamos 2016. Y entonces se convirtió en estéril. Pero bueno, seguimos apostando a que seguir construyendo ese espacio. Sí, yo calculo que esta discusión muy interesante que tenemos ahora... No fuimos de tema, está, pero... Está también, no. está reflejando de alguna manera lo que vos apuntabas tanto, Santiago, que era la forma de construir, ¿no es cierto? Sí. La metodología con la cual se construye. Porque si el objetivo es sacar cierta consigna o algo así, todo vale, es decir, sí. No importa dónde ni cómo. Claro, el fin justifica los medios. Ahora, si realmente a vos te interesa ir tejiendo lazos, redes, sí, para poder avanzar en el tema de género, que es importantísimo y que no cabe duda que en este país, en los últimos años, la mujer ha sido la vanguardia de las movilizaciones, o sea, no cabe duda, es decir, si no anidamos de ahí, no sé de dónde. Entonces, nuestras diferencias que las vamos a tener, las mujeres también tenemos, sí, muchas diferencias, las discutimos de otra forma y hacemos valer y le damos otra peso a las experiencias de otras compañeras para aprender, para discutir, para lo que fuera, ¿no? Sí. Y es una lástima eso, porque yo también, que también nosotros estamos atravesados de ese vertical, estamos atravesados por ese verticalismo, sí, también las mujeres, y a ver cómo es un desafío terrible poder desarticular eso, ¿no? Sí. Hoy en día tenemos sindicatos donde no hay secretaría de género. Los de prensa de Tucumán, por ejemplo, decían, nosotros no tenemos todavía, no podemos discutir que haya una secretaría de género. Entonces, hay mucho atraso y si se, mucho bueno, atraso. La discusión no se da muy Tucumán, productivamente, bueno, pero hay que seguir dándola. En AT Capital no hay secretaría de género, es un área. Ah. Es un área y hay una responsable. Sí. Bancaria en sí, la a UTE nivel también. Nacional y en cada sección. Se está peleando también. Y es una de las peleas, pero... Claro. Hay que ponerle. Claro, que ponerle ¿qué podemos esperar de la policía, no? Sí. De la policía no va a denunciar si en los gremios todavía ni. Claro, hay que dar mucha discusión. Me parece que se está empoderando, sí, desde ese lugar y se está llevando la discusión al interior de los gremios y hay que ir por ahí. Sí. O sea, ese es el camino. El camino también es interpelar a nuestros compañeros. Movilizaciones como el paro nacional de mujeres fue muy importante, sí, porque importante. Hizo cimbronazos en muchos lugares. Sí. Aunque a mí me pasó ese día estar en una escuela recorriendo con un grupo de estudiantes que el vicerrector de la escuela hablaba él solo. Sí, y no había generado con los compañeros, las compañeras, sobre todo, para que hablaran ellas. Y decía, bueno, ¿qué estudiante quiere hablar? ¿Qué estudiante? Tampoco lo había trabajado. Y es más, le había dicho a las preceptoras, bueno, ustedes quédense cuidando a los chicos. Y yo le decía, no, chicas, ustedes son las preceptoras que están de paro. Que vengan los profes, ¿qué me importa? Que fue muy duro. Porque y ella me decía, bueno, pero el rector nos mandó a cuidar a los chicos. No, pero están de paro. Claro. Bueno, pero genera ruido, generó, me parece que fue muy impactante. Muy acertado, sí, muy acertado. Fue muy acertado y creo que hay que repetirlo, no se repite de la misma manera, ¿no? Pero me parece que claro, fue pero bueno. Con esa creatividad, ¿no? Claro. De alguna manera ir instalándolo por todos lados. Claro, porque obligó a hacer unas mínimas importantísimas discusiones y a veces mínimas discusiones, sí, en casi todos los lugares de trabajo. Sí. Claro, ¿qué hago? ¿Puedo tenemos salir o no puedo salir? Hasta en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, sí, sí. Tuvieron que salir a dar respuesta y le quisieron hacer burocrática y ordenadamente. Bueno, que lo tuvieron que hacer algo marca, ¿no? Sí. Por eso creo que es muy importante apoyarse en eso y vamos a rescatar la experiencia de los, sí, es muy importante, de los y las trabajadoras. Además, hablando de un incidente así, es muy importante. Sí. Vos tenés de dónde agarrarte, ¿no? Eso está armado ya. Está muy bien. Entonces, escrito. Está... Nosotros que lo hemos tratado de... Bueno, no podemos repetir porque no, desde la ciudad nosotros no podemos exigirle que nos den los créditos, porque no, pero sí podríamos, claro, exigir que el Banco Ciudad, claro, nos dé créditos, así como, claro, nos da los docentes o trabajadores estatales de la ciudad, que nos dé créditos más blandos o que salga Banco Ciudad como garante, claro, para cosas alquileres. Se pueden adaptar a los distintos, sí, claro, y además hacer una proyección a nivel del gremio general, de CETERA, ¿no? Sí. Así, sí, sí, como ustedes la pelean en UTE, se puede pelear en a, sí, nivel de... Y de ATE. Total. Pero bueno. Que es otro gremio. Claro, los gremios de carácter nacional tienen eso, sí, ese aspecto muy interesante. Lo que pasa es que CETERA lo puede proponer, pero a nivel nacional no hay escuelas. Entonces, cada uno de los estatutos provinciales tiene que discutirlo. Claro. Por eso no es que CETERA lo propicia como sindicato nacional. Lo podría impulsar, y campaña, lo impulsa, pero, publicidad. Sí, le faltan eso. Pero después cada una de las discusiones se dan con las paritarias o no paritarias. En la ciudad no tenemos paritaria, por eso esta ley la discute la legislatura, donde vamos muertos. Porque claro, nosotros no como minoría. Docentes a nivel ciudad no tenemos paritaria. No tenemos manera de discutir. ¿Por qué no le contás un poco a nuestros amigos y oyentes? ¿Qué es eso que no tienen paritarias? Y no hemos tenido todavía, no se pudo votar una ley de paritaria docente a nivel ciudad. Hay una paritaria a nivel nacional que lo que discute son condiciones de trabajo generales. Había discutido a partir del 2010 la capacitación y formación docente continua, que es lo que justamente a fin de año del 2016 el gobierno nacional hizo caer todos los postítulos y todos los cursos de formación docentes. Pero a nivel ciudad no tenemos paritaria docente. Entonces nuestro convenio colectivo de trabajo, que es el estatuto del docente, se discute en la legislatura. Que es una locura. Sí tenemos una mesa de condiciones laborales y salario, pero no tiene el mismo estatus. No hay obligación de gobierno. Últimamente, hace como 5 o 6 años, en realidad el salario, ninguno de los sindicatos firma, acuerda con el aumento salarial, porque no es obligatorio, como no es paritaria, no es obligatoria. Entonces lo que hace es el gobierno la da unilateralmente y, bueno, recibe lo... No hay forma de decir que no. Aunque uno diga que no, bueno, tendría que ser con un paro, con tiempo, pero es complicado. Los descuentos del paro son muy complicados a nivel ciudad. Cada vez que hemos hecho paro, los descuentos son fuertes. Y es más, hubo años donde han hecho descuentos hasta los que no lo habían hecho paro, estaban de licencia médica. Así que es complicado y no se ha podido votar en la legislatura una ley de paritarias. Así que es complicado. Mira todas las cosas que van saliendo, ¿no? Sí, es muy interesante. El mundo gremial no es parejo ni unitario, ni igual por todas partes. Nada. No. Absolutamente desigual, combinándose. Sí. Y que no es conocido que no tengamos paritaria. No es conocido. Todo el mundo dice la paritaria docente. No hay paritaria docente. A nivel nacional hay, pero ¿qué se fija a nivel nacional? Un salario mínimo, ni siquiera hasta el salario básico, que ningún docente por debajo de eso va a cobrar. Pero después la discusión es en cada una de las jurisdicciones. Y ahora ni siquiera van a llamar a paritarias nacionales, peor todavía, porque ya el ministro dijo que no va a haber paritarias docentes nacionales. Así que este año va a ser muy complicado. Va a ser muy complicado. Después hay grandes discusiones generales en curso, como los intentos de modificar las leyes laborales, etcétera, sí, etcétera, la productividad. Así que vamos a tener un trabajo inmenso. Sumado a la baja de imputabilidad para los menores, que, o sea, recortan la educación, no pero... No podemos respirar, nos dan por todos lados este año. Y llevamos... No, 10 días de enero. Es una locura. Yo ya ni hablo de paritarias porque estoy contratada. Bueno. Tipo, yo estoy en otro nivel. Sí, es cierto que mucha de los... trabajadores estatales han sido contratados durante muchos años. Y bueno, eso le da la facilidad a este gobierno a sacar los contratos, y eso es una realidad. Uh-huh. Había trabajo, sí, pero mucho trabajo estatal precarizado. Mucho precarizado. Y bueno, toda la gente de postítulos y todo lo que echaron ahora en educación, claro, eran todos contratados. Entonces es mucho más sencillo el 23 de diciembre firmar el cambio de condiciones y el 29 rescindir los contratos. Claro. Entonces, es complicado. No es solamente para los 3.000 trabajadores, sino para la formación docente continua. Claro, que para la educación en general. Claro, entonces, claro, hasta salarialmente más caro, porque todas las condiciones que ponen hace que la formación docente haya que comprarla. Hoy era gratuita, desde el 2010, si bien la ciudad no lo tenía, pero en el resto del país sí, por lo menos era una formación docente de muy buena calidad y gratuita. A partir de ahora va a haber que comprarlos, va a haber que comprar los cursos, como se dice habitualmente en la jerga docente. Entonces, hasta en lo salarial repercute, en la formación repercute, y bueno, estamos complicados. El primer curso, el postítulo que hicieron desaparecer es el de Derechos Humanos. No es casual. No es casual. Y dicen que ese no lo van a volver a abrir. Porque cursos para dar política no quieren. Claro. Esa fue la palabra del ministerio ayer, en la última reunión. Curso para dar política no quieren. Así como la pedagogía no es política, ¿no? Pero bueno. Sale vos. Por algo será, sí. Pero bueno, está complicado. Por algo será. ¿Qué les parece si escuchamos, porque ya estamos avanzados en la hora, lo que nos ha mandado una reportera acerca de la represión que está habiendo en el sur, sí, que ha habido desde esta mañana en Chubut? Marimari Compuché, Marimari Pulamuen, Pupeñí, Marimari a toda la gente. Esto es un llamado desesperado del pueblo mapuche en la LOF Resistencia Cusamen. Esta gendarmería con más de 200 gendarmes, más de 100, 150 gendarmes seguro, con dron, con carros, entrando ya para reprimir y para desalojo, no sé cuál es la intención que tienen. Dentro de la LOF Cusamen hay gente que nos está comunicando directamente lo que está sucediendo ahí adentro. Solicitamos el apoyo de todos, por favor, de los que tengan vinculaciones políticas, vinculaciones judiciales, empezar a mover líneas, y sobre todo de la gente que se movilice hacia el lugar. Hay que movilizar gente, por favor, porque nuestras Lamuen, nuestros Peñi, se van a prender fuego a lo bonzo adentro para resistir, no se van a entregar. Así que la única forma de evitar esto que tenemos es juntando el pueblo. Bueno, es terrible. Esto estaba pasando cerca del mediodía y, bueno, es importante darlo a conocer y que haya una respuesta más masiva, porque estos compañeros son muy pocos y están en medio del campo. Y te leo una noticia que llegó. Movilización a la Casa de Chubut. O sea, el miércoles 11 de enero, mañana a las 17 horas, en la Casa de Chubut, en Buenos Aires, que está en la calle Sarmiento 1172. Dice, nos autoconvocamos quienes no toleramos ni permitiremos estos atropellos contra el pueblo mapuche que defiende sus tierras ancestrales del terrateniente y mega millonario Benetton. El gobierno nacional y provincial, la gendarmería, policía y todas las fuerzas represivas de Chubut que participan en el operativo son responsables por la salud de Pupeñi, Capu, Lamien, todos los compañeros y todas las compañeras, quiere decir. Suma tu solidaridad, difundí, protestá, activá, resistí. Se solicita mayor difusión. Así que para todos los que están escuchando, que lo repiquen, ¿no? Mañana, entonces, en la Casa de Chubut, a las 17 horas. Sarmiento al 1100 y pico. 1172. ¿17 horas, dijiste? Sí. 17 horas. 9 de julio y Sarmiento. Mañana también pasa un chivito. Sí. A las 11 de la mañana, a las 10 de la mañana, frente al Ministerio de Educación, vuelve a hacerse una movida. Vamos a hablar de Sarmiento, con lo polémico que puede ser, pero Sarmiento creó las escuelas públicas en todo el país y justamente el gobierno actual quiere privatizarlo con la palabra de Sarmiento. Pero bueno, claro. Así que mañana frente al Ministerio hay una movida, una clase pública sobre Sarmiento y la educación pública. Frente al Ministerio. Tiene el Ministerio Pizurno, el Palacio Pizurno. Palacio Pizurno. Que sí. En realidad es Palacio Sarmiento, ¿no? Sí, en realidad es Palacio Sarmiento, lo conocemos por Palacio Pizurno, pero es Palacio Sarmiento, en calle Pizurno. Así es. Bueno, estamos llegando ya casi al final, estimado. ¿Querrían agregar algo? Porque habíamos prometido al principio del programa de irnos con las palabras de Melike, esta compañera kurda, que además son de mucha fuerza. Por la trayectoria y el recorrido que han tenido. Pero y que antes, tienen, ¿no? Y porque que tienen, están efectivamente. Pero los medios se encargan de que no se sepa la lucha que puede dar una mujer en el mundo. Claro. Y estas compañeras están dando clases todos los días. Pero y antes de ir eso, quisiéramos saber si tienen algo más para agregar acá los compañeros y compañeras. Y a mí yo creo que un mensaje como en este momento tan complejo que estamos viviendo y que parece que nos va a tocar vivir. Nada, eso, que nos organicemos en nuestros puestos de trabajo, que nos organicemos con nuestros compañeros, con nuestras compañeras de todas las organizaciones que son las que están poniendo el pecho en un montón de momentos. Nada, un pedido de unidad. En esto, sobre todo en los puestos de trabajo, sí. Que como decía acá el compañero, somos los que los y las que vamos a dar la lucha ahora. Así que nada, mucha fuerza a todos y a todas, mucho ánimo y nos vemos en la calle. En la calle, como todos los días. Como casi todos los días. Sí, ustedes compañeros. Después de eso no hay mucho para agregar, no. Es eso. Estamos en la calle y tenemos que seguir en la calle peleándola, porque si algún compañero, trabajador, trabajadora, cree que es esto, bueno, esto recién empezó y son capaces de hacer mucho más. Así y tienen es. Muchos planes más para todos nosotros. Que se acuerdan de nosotros, se acuerdan. Así es. Y nos tienen planificada la vida. Que es menos derechos laborales de los que tenemos. Si son pocos van a ser peores, si son muchos no, nos va a quedar poco. La única forma de frenar eso es resistiendo, organizándose, como dijo la compañera, en cada lugar de trabajo. Esa es la salida. Sí. Lo que hacemos en el lugar de trabajo es gravitante para los planes económicos que tienen designados hacia nosotros, hacia el pueblo. Desde los bancos, desde el Banco Provincia, tenemos que hablar y mucho para hablar de la defensa de la banca pública, porque se la van a entregar a la banca privada, esto no quepa duda, y avanzan y retroceden, pero tienen mucho más planificado, por eso endurecer la pelea en la calle, en el lugar de trabajo y apostando a la democracia, al intercambio, a la democracia que tiene que haber entre trabajadores para decidir entre todos cómo hacemos para seguir. Ese es el mensaje, me parece. Y sumo, más allá de la organización de los trabajadores, que en la educación nos cuesta mucho, una organización con el territorio. Nosotros, claro, es fundamental trabajar con las familias, trabajar, sí, con los chicos, para defender los derechos de los chicos que están vulnerados. Necesitamos un trabajo mucho más colectivo con el territorio, con las comunidades. No solamente de los trabajadores, así que es, obviamente, como sindicalistas es prioritario, pero para defender la niñez y la adolescencia necesitamos también un trabajo mucho más amplio en el territorio. Entonces, así es. El tiempo apremia y bueno, ¿qué les parece si ahora escuchamos este audio que ocurrió ayer en esta actividad que hizo el Comité de Solidaridad con el Pueblo y las Mujeres Kurdas? Recordemos que se hizo ayer esa actividad porque se cumplían del asesinato de tres dirigentas mujeres del pueblo kurdo que por su trayectoria han sido importantísimas. Las mataron en París, Sakin, una referente muy y fundadoras, Dogan y Leila. Y escuchamos a Melike comentando un poco lo que fue este documental, que además recordamos que se llama Kurdistán, Chicas en la Guerra, que es muy lindo de ver también. Antes de todo, mi español no está muy bien, pero voy a explicar algunas cosas porque para entender el documental es importante entender un poco. El documental es más sobre la causa, el proceso y más política, pero lo más importante para nosotros era mostrar el vídeo de 20 minutos donde podemos ver un poco la vida de estas tres compañeras, de estas tres mujeres, especialmente la última, la compañera Sakine Jamses, que era la historia del movimiento Mujeres de Kurdistán, que hoy, hace 2 años en América Latina, estamos como el movimiento Mujeres dando dar a conocer las mujeres kurdas, la lucha de las mujeres kurdas y la historia del pueblo kurdo. La fundadora y la historia del movimiento Mujeres de Kurdistán y de este movimiento del PKK era Sakine Jamses. Sakine Jamses era la historia viva para nosotros. Y cuando mataron a Sakine Jamses en París, mataron también la historia, querían matar también la historia y la lucha de del movimiento Mujeres de Kurdistán. La otra era Fidan Dogan, la compañera. Fidan Dogan era Fidan Dogan, de parte diplomática del movimiento, y era la representante en París. Nosotros, yo participo en el movimiento con Fidan Dogan junto en Europa, dejamos nuestra escuela, nuestra familia y trabajamos hace 12 años junto con Fidan Dogan en parte diplomático, parte de información en este movimiento. Cuando mataron Fidan, querían matar también la portavoz de este movimiento, porque una cosa que es para nosotros es decir que cómo se matan. Cuando este tipo mata las compañeras con pistola, cuando mata a las tres compañeras, se vuelve otra vez, abre la boca de Fidan y dispara dos veces más sí, en la boca. En la boca de Fidan. ¿Por qué? Porque Fidan era la voz de este pueblo, del movimiento para todo el mundo. Fidan era la única en París o en Europa, en Consejo de Europa, en Parlamento de Europa, que hablaba sobre la situación de los pueblos, del pueblo kurdo. que hablaba sobre la lucha de las mujeres kurdas. Tenía una importancia así. Y Ronami, o Leyla Shahinemet, era la representante del movimiento mujeres, del movimiento jóvenes, en nombre del movimiento mujeres. No era solo, era la representante del movimiento mujeres en dentro del movimiento de jóvenes. Era una significa el asesino, el atentado contra estas tres compañeras tenía una tres no podían solucionar, no quieren solucionar la causa. Por un lado, claro, somos un pueblo que tiene un pueblo más de 40 millones que no tiene un reconocimiento y no tiene un Estado. Si teníamos un Estado, créanme que hoy tenía que solucionar la causa, el proceso. Pero nosotros no tenemos ni nada, no tenemos ninguna oficina, institución, representación institucional. Ningún país, ningún Estado tiene, o ningún institución a nivel internacional reconoce el pueblo kurdo oficialmente. Quieran hacer cualquier cosa. En 2015 mataron tres otras compañeras, las compañeras que les mostraron en las fotos, las tres compañeras en Turquía, son también dirigentes y representantes del movimiento Mujeres de Kurdistán. Nadie decía nada, pero estas tres eran también conocidas en Europa. Conocido y muchas mujeres a nivel internacional conocieron las mujeres kurdas, pero no pueden solucionar una causa o el proceso. ¿Por qué? Porque no tienen ningún, son kurdos, no pasa nada, siempre fueron así. Y por otro lado, me parece que es importante destacar el papel que tuvieron los servicios de inteligencia turcos, que operaron con total impunidad en Francia. Y ahí lo que queda demostrado es cómo la coordinación entre Estados, sobre todo cuando están los servicios de inteligencia detrás, funcionan perfectamente. Y de hecho, no es casual que haya aparecido el único imputado de la causa muerto, porque es donde se empezaba, lo que se intentaba con este juicio, es encontrar los responsables, los ideólogos del asesinato, no solamente el ejecutor. Entonces, bueno, no es... No solo Turquía tiene un mano en este atentado. Francia tiene también la culpa. Fuerzas internacionales también tienen la culpa. Porque en un tiempo donde empiezan el movimiento kurdo y el Estado turco estaban en un proceso de paz, en diálogo. Eran fuerzas que no querían solucionar la causa kurda. Porque si solucionan la causa kurda, ¿quién va a ganar petróleo, plata, dinero en Medio Oriente? Pero si hay una guerra contra los kurdos, y los kurdos están en cuatro partes, cuatro países, Irán, Irak, Siria y Turquía, tienen un territorio donde tienen fuerzas armadas, los kurdos también. Están luchando contra estos cuatro países, estos cuatro estados para su libertad. Y entonces para las fuerzas internacionales es mejor que siempre hay un conflicto, siempre hay un proceso para ganar, porque la solución de la causa kurda, la liberación del pueblo kurdo, es la liberación de todo el Medio Oriente. La crisis empieza en el corazón del Medio Oriente y donde viven los kurdos. Si hoy solucionamos la causa kurda, el segundo día la causa palestina van a solucionar seguro, porque hay una alternativa de este pueblo. Y estas tres compañeras eran en centro en este diálogo también. Y mataron a estas tres compañeras para empezar otra vez la lucha. Pero ¿qué hizo el líder del movimiento kurdo y el pueblo kurdo? Todavía no toman las armas. Dejaron las armas, bien, vamos a ampliar nuestra lucha políticamente, vamos a solucionar la causa kurda, porque miles como Fidan Dogan, como yo también, que no podemos ir a Kurdistán, a nuestro propio país, es prohibido para nosotros. Pero el cuerpo muerto de Fidan en su cumpleaños, 17 de enero, fue a Kurdistán. El cuerpo muerto, pero ella estaba esperando 20 años para ir a Kurdistán, para ir a su territorio. que este pueblo decía que todos tienen que ir viva a su país. Entonces, no vamos a luchar. Sabemos que las fuerzas querían matar a este compañero para que luchamos más, pero no. Nosotros queremos que nuestros militantes van a volver a su país. Estamos luchando por nuestro país, pero nunca sabemos que podemos ir otra vez o ver o no. No sabemos. Entonces, muy importante conocer la historia de estas mujeres, especialmente de Jacqueline Johnson, es conocer, cuando dice, la historia de la humanidad, la historia de Kurdistán es la historia de las mujeres. Ahí estamos traduciendo el libro de Jacqueline Johnson ahora en español, este libro, porque la historia del movimiento mujeres, el conocimiento, la empatía por las mujeres kurdas hoy en todo el mundo es muy, muy grande, pero con armas, ¿no? Ya sabemos que están luchando contra el Estado Islámico. No es la única lucha de las mujeres kurdas. Porque no es la lucha, la única lucha de las mujeres kurdas. Porque el 90% de la lucha de las mujeres kurdas es para construir una nueva sociedad. Por eso mataron la historia del movimiento mujeres de Kurdistán. Pues querían matar la portavoz del movimiento mujeres de Kurdistán para todo el mundo. No, es claro, no hay un miedo, pero tener que para el movimiento mujeres de Kurdistán, cuando me mandaron a América Latina, me dijeron que es muy importante que para hablar sobre la lucha de las mujeres kurdas dentro de la sociedad y dentro de su movimiento contra su compañero, explica esta cosa. Y toma las experiencias de las mujeres en Argentina, en América Latina, que necesitamos hoy en Rojava. Hay un mundo donde todo tiene su utopía, ¿no? El confederalismo democrático, un sistema que, con un protagonismo de las mujeres, con colores de las mujeres en toda parte de la vida en Rojava, pero falta de experiencias que tienen ustedes aquí. Esa era la perspectiva y la criteria de Jacqueline Johnson también. Y hoy estamos aquí, más hace 2 años, estamos trabajando en todo el continente. Hay una solidaridad muy importante, hay una interés, hay una... Como el movimiento mujeres, cuando mandé un mensaje el 25 de noviembre a América Latina, decía que podemos sentir desde el corazón que en América Latina las mujeres tienen una interés o hay una solidaridad desde el corazón con nosotros. Ya sabemos, pero un otro trabajo para el movimiento mujeres por ahora, desde ahora, sería para nosotros más importante aclarar la que podemos dejar como los otros femicidios políticas en todo el mundo cerrado. Sabemos que Fidan no va a venir, no va a volver, Sakine tampoco, Leila tampoco, no son las únicas mártires. Nosotros tenemos como 50.000 mártires en el movimiento mujeres. 50.000, no van a volver, pero aclarar la causa es nuestra tarea. Y en el movimiento hay 2 partes que es para nosotros muy importante. Ahora cuando el movimiento en sus formaciones hace la crítica y autocrítica o la análisis de la persona, empieza antes de 2013, 9 enero de 2013 y después 9 enero 2013. ¿Qué significa? ¿Quiere este? Yo tengo que cambiar y fortalecer mi personalidad después del atentado del asesino en París. Es una, porque tiene una significación. Y la otra es que es más triste para nosotros, para los militantes que están muchos años en el movimiento. Cuando empieza el movimiento, el PKK, el partido, el 78, en las opciones con el golpe militar en Turquía, pues Jacqueline Johnson es el símbolo del cárcel en Turquía, es conocido así. Hay libros, hay documentos a nivel internacional sobre la resistencia de Jacqueline Johnson contra las torturas en Turquía, en las cárceles. Las familias dieron nombres a sus hijos de Jacqueline, cuando Jacqueline era en cárcel. Muchos se llaman Sakine, pero hoy, después de 2013, Cuando fui a Kurdistán la última vez, después de 2 años fui a Kurdistán, 70% de los jóvenes que participaron se llamaron para Osakimi. En la cena empieza una gran participación por el nombre de Sakine, y hoy, después de 2013, el nombre de Sakine ya hay una participación muy muy grande en el movimiento. No toman solo el nombre. Tomar un nombre para nosotros, cuando habla Sakine ya sobre los mártires, ¿no? Para nosotros, para ellos, tomar el nombre de un mártir es tomar una tarea muy grande. Es tomar la tarea a liberar un pueblo, a liberar las mujeres. Y ahora tenemos miles de compañeras fuertes como Sakine Jansen. Y el sueño de Sakine Jansen era venir a la América Latina también, venir, ir a todos los países donde hubo una revolución para conocer. Era porque ella, cuando nos forma, se da siempre, era la referencia de Sakine Jansen, eran siempre las luchas de América Latina, del mundo, siempre. Y creo que nuestra tarea como el Comité de las Mujeres, quiero decir que gracias al Comité de las Mujeres en solidaridad con Kurdistán, el primer trabajo, pero el primer, más como simbólico, importante trabajo, y vamos a seguir en este trabajo para aclarar la causa de Sakine y Fidan y Leila, y también no solo solidarse con este movimiento, porque este movimiento tiene que conocer, tiene que solidarse también con las mujeres de aquí y aprender. Un intercambio en este sentido es muy muy importante. Es difícil para nosotros, emociones son importantes, pero tienen que ser, hay un dicho de Sakine Jansen, dice también, si las emociones duelen, te van a matar. Pero si tus emociones, si vas a triste y vas a más fuerte, vas a ganar. Entonces para nosotros, claro, estamos tristes, nos hace un poco como muy pesado, pero estamos fuertes porque la única que nos dejan los mártires es ser fuertes, y quiero decir muchas gracias. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Negro chico tiene hambre y la madre lo mandó a pedir. Si la calle no me mata, a la noche me voy a curtir. Juntando las monedas, negro chico así aprendió a contar. Si juntando moneditas, negro chico así aprendió a contar.